Y Dios bendiga a este hermano bien de Francia. Que el Señor bendiga a toda su gente de allá, en Francia. Y Dios ama a todo el mundo. Porque dice el Señor, ir a predicar en Francia, en Panamá, en Estados Unidos, porque Dios quiere que conozcan la palabra del Señor. Que no se avergüencen de la palabra del Señor, porque yo vengo pronto, dice, prepárense, ya viene Cristo. Señal está dando. Cuando oigas hambres, terremotos, ya está cerca de Cristo. ¿Qué vas a hacer? Apártate del mal, haz el bien, verás para siempre, porque Jehová ama la rectitud. Es tu amparo en tu pronto auxilio, amén. Y no te dé vergüenza alabar al Señor, porque dice el Señor, todo aquel que buscará el nombre del Señor y no se avergonzará de mí, tendrá su salvación y su sanidad. Pajarito, canta tú, canta tú, canta pajarito. Pajarito, canta tú, canta tú, canta tú. Cántate las flores y cantan el jardín. Cántate los niños si te aman al Señor. Aleluya. Por las mañanas yo le canto mi alabanza a Dios que ha sido mi única esperanza. Y le suplico que me dé su dulce calma, que nos escucha y te ama tanto, y nos ayuda de cualquier quebranto, y nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha y te ama tanto, y nos ayuda de cualquier quebranto. Y vamos a alabar al Señor, vamos, y vamos a cantar, cantando, orando, danzando, y así le canto a mi Señor. Con mucha alegría, con mucho gozo, con mucho gozo le canto a mi Señor. Y Cristo nos ama, y a mí también. Cristo te ama en espíritu y verdad. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y búscalo, y búscalo, y verás que lo encontrarás. Ay, vida. Hay vida con el Señor, claro, sí. Hay paz con el Señor. Por él entraré a la patria celestial. Porque hay paz, hay gozo con el Señor. Amén. Bueno, gracias, amigos. Señor bendiga a todos. El hermano de Panamá, le gustan las alabanzas. Viene a visitar Mérida. Que lleve este mensaje en su corazón, lo que el Señor quiere también para Panamá, que acepten a Cristo, todo el mundo, dice el Señor, y a predicar el Evangelio a todo el mundo. El que crea en mi nombre será salvo, el que no crea será condenado. Porque no vas a creer en el Señor si Dios te da vida. El sol que ves es Cristo. Tu vida es de Dios, tu salud de Dios, tus hijos del Señor, todo es del Señor. No digas que no hay Dios. Sin Dios no somos nada. Amén. ¿Tu nombre? A mi nombre. Mi nombre. Come candela. Mi nombre es un nombre muy hermoso. Fernández Leonardo. Nació en Tizimín. Soy Leonardo Fernández Ken. Servidor de Dios y servidor de todo el mundo. Para toda la gente. Y ese que anda cantando en los parques. Porque Dios me da. Me dio este talento, me dio entendimiento para que yo, dice el Señor, canta a todo el mundo para que nadie ignore que Dios es amor para ti y para mí, para todo el mundo. Amén. Dios te ama, a mí me ama también. Todos nos aman, Señor, pero hay que obedecer. Apartarse las cosas malas. Si fui borracho, si fui drogadito, Dios me ha sacado de la mundicia. Entonces, agradecele al Señor una alabanza. Te ha sanado, Señor, te ha dado bendiciones. Entonces, cántale, Señor, testifica lo que Dios ha hecho por tu vida. No des que la piedra que hable, habla, dale gracias al Señor. Por tu juventud, por tu vejez, por todo lo que hagas, dale gracias al Señor. Amén. La plaza a Cristo, no, amén, a Dios, porque merece la honra y la gloria. Amén. Vamos a felicitar a todos los hermanos que sean felices todo el mundo. Comerciantes, músicos, los que venden, que tengan su changarrito, que piden al Señor que multiplique su venta. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, te venimos a cantar. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate, mi hermano. ¿Qué vas a hacer? Dale gracias al Señor. De las estrellas del cielo tengo que bajar dos, uno para regalarte y otro para decirte adiós. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio, levántate mi hermano, dale gracias al Señor. Amén. Está bueno, Ana. Dios te bendiga, Dios te cuide.